es así. Y donde yo mi vida destruí, pido perdón, adiós. Mi padre era un jugador y beber fue su bendición. El amor, solo pena y dolor. Tus hijos que no vivan como yo, una vida pobre y miserable en la casa donde nace el God, I know I'm one.